empiezo a llorar. Qué triste saber que no estás aquí conmigo. Estoy extrañándote. Cada noche sin tus besos miro un poco más. ¿Quién sabe dónde andarás? Sorpréndeme y vuelve a mí. Estoy extrañándote, amándote. No dejes que muera así, sin tenerte a ti. Estoy extrañándote, amándote. No dejes que muera así, sin tenerte a ti. Y con mucho cariño para Oscar León. Sé que yo nunca debí quererte así, pero no te culpo a ti si un tonto fui y te perdí. Cada noche sin tus besos muero un poco más. ¿Quién sabe dónde andarás? Sorpréndeme y vuelve a mí. Estoy extrañándote, amándote. No dejes que muera así, sin tenerte a ti.